Hay un tema que en la política de este país siempre sale, que es el tema del nacionalismo. Y como pastor me preguntaba, ¿tendría yo algo que decir acerca de este tema? ¿Nos dice algo la moral? Y yo lo veo claro que sí, lo veo claro que sí. Porque independientemente de todas las opciones legítimas que hay en este país y en otros, de distintas regiones, provincias que deseen cosas legítimas, sin embargo, independientemente de esto, hay que decir que el bien común viene de sacrificar bienes particulares. Es decir, si cada pueblo de una nación, si cada ciudad, si cada provincia busca el bien común de todos, eso revierte en bien para todos. Pero en una nación, si cada pueblo, cada ciudad, cada provincia buscara solo y exclusivamente su propio bien, pues a la larga eso le perjudicaría incluso a él mismo. Las uniones que se han hecho de seres humanos es para buscar el bien común. Pero ningún Estado puede gobernarse si cada uno de los ciudadanos, si cada una de las ciudades llevara la cuenta del debe y el haber. Hemos entregado tanto, nos tienen que entregar tanto. Hemos entregado tanto en impuestos, nos tienen que hacer tanto en obras. Sería imposible. Porque unas veces hay que hacer más en un lado, otras veces hay que hacer más en otro lado. Al cabo de 10 años hay que hacer un gasto muy grande en un sitio concreto. Siempre hay que hacer lo que se vea que es lo más conveniente para todos. Pero el bien común debe ser la meta de todos los que forman una unidad. De lo contrario, los pequeños egoísmos a la larga producen más mal incluso para uno mismo. Y esto es una cosa que los pastores debemos decirla. Cada uno que defienda lo que crea conveniente. Todo lo lícito se puede decir que como programa, como proyecto, pero también hay que decir esto. Y nadie se debería sentir molesto por una afirmación como la que he hecho. Por otro lado, hay una segunda afirmación que también la digo con toda tranquilidad de conciencia. La unión es un valor, es un bien. La división no es ningún bien. El que los seres humanos nos unamos, eso es algo positivo. Y por eso la Iglesia siempre ha favorecido las uniones entre pueblos. Bien fuera también con la ONU, bien fuera con la Unión Europea. Mientras que buscar siempre lo que separa, lo que disgrega, lo que diferencia, ya no digamos nada si encima en contraposición. Ya no digamos nada si no solamente potenciamos lo que nos diferencia, sino que encima lo contraponemos, lo hacemos de la diferencia una causa para la manía, el conflicto, la aversión, si buscamos en todo razones para sentirnos oprimidos, todo eso es negativo. Y si os fijáis, este sermón de verdades tan simples, tan elementales para la moral cristiana, sin embargo, habría muchas personas que en otros lugares se sentirían ofendidas. Uno se tiene que preguntar, ¿por qué las verdades más elementales a algunos les pueden ofender? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dejaciones ha habido por parte de todos? ¿Qué inculcación de valores se ha producido durante decenios y decenios para que estas verdades tan esenciales como es la búsqueda del bien común y como es que la unión es un valor, sean cosas que a algunos le pudieran poner furibundos. Si son cosas tan esenciales, si no se acepta esto, ¿cómo se van a aceptar valores cristianos mucho más de detalle, mucho más sutiles? Imposible, imposible. Yo creo que sobre todo aquí en España, durante muchos años, pues muchos miles de personas han sembrado esta semilla de favorecer la diferencia contra otros y de buscar solo el bien propio. Durante muchos años sembrando esa semilla, recogemos ahora los frutos que vemos. Los pastores debemos advertir. Los pastores debemos decir lo que es lícito y lo que no es lícito. Y dentro de lo lícito, cada uno que escoja la opción que quiera. Pero corresponde a los pastores determinar lo lícito, no a los intereses de cada uno de los que están en los grupos políticos, que cada uno defiende lo suyo. Así que, ciertamente, después de tantos años sembrando una mala semilla, el futuro no es ciertamente muy esperanzador. Nubes muy negras hay en el panorama. Pero bueno, también hay una semilla buena que se puede sembrar, y con esa semilla buena todo se puede regenerar. Las ideas más esenciales también pueden volver a colocarse en su sitio. No de golpe, pero sí poco a poco. Pidámosle al apóstol Santiago, patrono de España, que inculque estas dos verdades esenciales a todas las personas en este territorio de esta nación que se ponen bajo su patronazgo.